Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía tengan todas y todos. Sean bienvenidos una vez más y bienvenidas a una nueva emisión de Cultura al Día. Les habla Kenny Castillo y ya estamos listos para llevarles las informaciones más importantes de las últimas horas de hoy viernes 12 de octubre. En el control técnico se encuentra el señor Iván McGregor y comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Pese a la caída del petróleo, tasa de desempleo en Venezuela es la más baja en los últimos 40 años. Cultura. Democratización de los recursos. Más de 350 proyectos resultaron ganadores de los fondos concursables del Ministerio de Cultura. Reinauguración. Con la proyección del documental Cuatro Cuerdas, Una Patria, abrió sus puertas la Sala Cinemateca del Museo de Bellas Artes. Literatura. Editorial El Perro y la Rana presenta este viernes Las Casas de Abrigo, experiencia de crecimiento. Concierto. Jerry Whale cierra ciclo de jazz de Fundarte este viernes. Sube el telón. Obra Venimos con ellos los míos invadirá el Teatro Nacional este fin de semana. Concurso. Premiarán mejor foto creativa en la ciclovía Caracas Rueda Libre. Formación. Casa del Artista impartirá taller de composición y estética visual. Gala de honor. Finven 2015 clausurará con un homenaje al músico popular Gualberto Ibarreto. Regionales. Tradición. Inicia segunda edición del encuentro de muñequeras y muñequeros en el Zulia. Cultura al día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, anunció este jueves que a pesar de la caída en los precios del petróleo, en Venezuela se continúa disminuyendo el índice de desempleo y pobreza extrema. Desde la Casa de la Juventud, Robert Serra, ubicada en Puerta Caracas, La Pastora, donde presidió un conversatorio en honor al joven diputado al cumplirse un año de su asesinato, el jefe de Estado venezolano informó que el petróleo subió a 40,05 dólares y, sin embargo, los planes de atención pública se mantienen. Porque a veces tanta guerra económica, tanta guerra psicológica puede tender a cansar a algunos y a confundir o a molestar a otros. Y hay que reflexionar con la verdad, que es llevarle la verdad a la gente. Imagínense ustedes un gobierno de los capitalistas, de los pelucones, que le decimos, no, con un petróleo a 40, gracias al modelo social del estado de bienestar de las misiones socialistas, gracias a nuestras misiones, Venezuela, con un petróleo a 40, ahí tenemos la educación pública, gratuita y de calidad para todos nuestros niños y jóvenes. Ahí se mantienen los planes de atención de la salud pública, pariendo, sí, pariendo. Se mantienen los planes y hemos bajado los índices de desempleo, Ramonet. En agosto tuvimos índice récord, récord de desempleo. Bajó a 6 puntos en agosto. Quiere decir que toda la perspectiva es que en diciembre de este año vamos a tener un nuevo récord de desempleo, casi acercándonos a un pleno empleo. Por otro lado, el primer mandatario pidió apoyo a su equipo de gobierno para llevar mercados comunales productivos a cielo abierto a todas las comunidades del país para derrotar así la guerra económica. Cultura. Con el fin de apoyar la realización de proyectos de creación e investigación artística, este jueves 1 de octubre en los espacios abiertos del Museo de Bellas Artes, se dio a conocer los ganadores de los fondos concursables del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, donde fueron escogidos un total de 389. El titular de este despacho, Reinaldo Iturriza, expresó que lo que se pretende es seguir avanzando en la democratización de acceso a los recursos. Disciplinas fueron aprobados 153 proyectos provenientes de las artes escénicas, 33 provenientes de las artes audiovisuales, 88 relacionadas con las artes visuales, 83 con las artes musicales y 32 con la literatura. Eso igualmente suma las 389. Vamos a desembolsar el 100% de los 77 proyectos que van a recibir entre 50 y 100 mil bolívares. El 100% de los 77 proyectos que van a recibir entre 50 y 50 mil y 100 mil bolívares, y el 50% del restante de los 312 proyectos que van a recibir más de 100 mil bolívares. Esos que van a recibir más de 100 mil bolívares, el 15 de octubre van a recibir la mitad del desembolso. Nosotros el 15 de octubre vamos a entregar el equivalente a 33.166.941 bolívares, y luego el 30 de octubre estos 312 proyectos reciben el 50% restante. Para consultar la lista de los proyectos seleccionados, así como también el de los jurados participantes, pueden acceder a nuestro portal web, que es www.albaciudad.org. La Sala Cinemateca del Museo de Bellas Artes abrió nuevamente sus puertas a la audiencia venezolana este jueves, el 1 de octubre, donde se llevó a cabo una función inaugural de la muestra Fiesta de Cine y Música, con la proyección del documental Cuatro Cuerdas, Una Patria, de Eric Splinter. Edgar Ernesto González, presidente de la Fundación Museos Nacionales, indicó la importancia de la reinauguración de esta sala. Para la Fundación Museos Nacionales y especialmente para el Museo de Bellas Artes es un momento histórico también la reapertura de este espacio. Primero, desde el punto de vista de la nueva lectura que le está dando la Cinemateca Nacional a estas salas, y especialmente a este espacio emblemático de la ciudad de Caracas, porque todos los caraqueños reconocen que el espacio de la Cinemateca era un espacio no solamente ganado para la comunidad, sino donde muchos de nosotros hemos pasado momentos importantes para reflexionar sobre lo que es el cine y la importancia que tiene el séptimo arte en el desarrollo del país. La sala de la Cinemateca Nacional en el Museo de Bellas Artes es un espacio muy apreciado por el público caraqueño. En esta oportunidad, en articulación con Presidencia de la Fundación, estamos trabajando diversas áreas para incrementar no solamente la programación. Esta proyección fue la primera exhibición de los 10 títulos que comprenden la muestra Fiesta de Cine y Música, un selecto ciclo que ha preparado la Cinemateca Nacional durante todo el mes como antesala a la primera Feria Internacional de Música de Venezuela, FinVen 2015. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de la Fundación Editorial El Perro y la Rana, presentarán este viernes a las 6 de la tarde el libro Las Casas de Abrigo, Experiencia de Crecimiento, en la cual es una compilación de viviendas para la atención de mujeres que sufren y han sufrido la violencia de género. La información la dio a conocer la viceministra de Cultura y presidenta de dicha editorial, Jordana García, quien además indicó que este libro ha sido posible gracias a los esfuerzos mancomunados de un grupo de mujeres con diversos desempeños y quehaceres, pero unidas por una sola causa: la protección de los derechos de la mujer. Vamos a presentar Las Casas de Abrigo, que es un libro escrito en colectivo sobre las casas o los refugios que creó la Revolución Bolivariana para las mujeres y las familias víctimas de la violencia de género. Ahí vamos a contar con la presencia de las autoras, que fueron además militantes creadoras de estos espacios. El primero fue la Argelia Laya, y bueno, van a contar testimonios vivenciales de lo que significó y significa el logro de estos espacios y el desarrollo de terapias psicológicas de atención permanente para estas mujeres, y bueno, todos los avances que ya hoy en día eso significa con la creación incluso del Instituto de la Mujer. La invitación es para todo el público en general a que asistan esta tarde a la Librería del Sur del Teatro Teresa Carreño y formen parte de la presentación de este libro. La entrada es libre. Son las 12:12. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Este viernes el músico austríaco-venezolano Jerry Weil ofrecerá un concierto en el Teatro Nacional como cierre al ciclo de jazz impulsado por la Fundación para la Cultura de las Artes Fundarte durante el mes de septiembre. El denominado maestro del jazz venezolano comenzó su educación musical a la edad de 17 años de la mano de músicos como Tito Fuentes, Eduardo Cabrera y Rubén Yatko. Venezuela es indudablemente mi segunda patria y ha sido la mejor madrastra que podría encontrar en esta vida. Llegué aquí a los 17 años de edad, o sea, hace 51 años, y me conseguí con un país donde primeramente el calor humano es excepcional. Música en los llanos, música en la costa, música de tambor, música de arpa, el merengue caraqueño, el cuatro. Aquí tengo yo para aprender y para hacer música otros 50 años más. Como austríaco, nacido en Viena, el atractivo de la música afroamericana ha sido enorme. Ya desde Viena yo me interesaba en el jazz, pero cuando llegué a Venezuela, y por cierto llegué a la región de Caraballeda, ese tambor, no, eso digo, aquí me quedo yo. La invitación es para todos los amantes del jazz, quienes podrán adquirir las entradas en las taquillas del Teatro Nacional. La cita es a partir de las 7 de la noche, de un show que contemplará toda la trayectoria que posee Jerry Weil como pianista, compositor, arreglista y educador. La compañía de danza contemporánea Mu Danza UCB, dirigida por Reinaldo Mijares, presentará este 3 y 4 de octubre su pieza titulada Venimos con ellos los míos en el auditorio del Teatro Nacional. Esta pieza de 3 escenas permite al público apreciar distintas épocas de la historia política del país, como la generación del 28, la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y la llegada del comandante eterno Hugo Chávez. Hacemos extensiva la invitación al público caraqueño a disfrutar de esta obra teatral a realizarse en el Teatro Nacional este 3 y 4 de octubre a las 5 de la tarde. Son las 12:14. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Para premiar la asistencia del pueblo venezolano, domingo a domingo en la ciclovía Caracas Rueda Libre, la Alcaldía de Caracas abre un concurso de fotografía del 4 al 10 de octubre. En esta iniciativa podrán participar todas las personas mayores de 18 años y el único requisito es ser creativo. Se trata de tomarse un selfie en cualquiera de estos 7 circuitos de Caracas Rueda Libre o en el sistema público de bicicletas. La fotografía debe subirse a Instagram con la etiqueta numeral un selfie en rueda libre y hacer mención a la Alcaldía CCS o a la Alcaldía de Caracas. Finalmente, el premio será una bicicleta profesional a entregarse el próximo domingo 11 de octubre a las 10 de la mañana en la Plaza de los Símbolos. A partir del próximo 5 de octubre y hasta el 6 de noviembre, la Fundación Casa del Artista dictará el taller creativo Naturaleza en la Composición y Estética Visual, Ecología de Arte, con la colaboración del tallerista José Luis Jiménez. Esta información fue ofrecida por Moisés Serrano, coordinador de formación y capacitación de esta casa cultural. dirigido a todo público interesado en desarrollar habilidades y conocimientos en las áreas artísticas de la expresión visual, tales como dibujo, pintura, fotografía, cine, video, diseño gráfico y otras expresiones y formatos visuales. Tiene como objetivo hacer de lo visual una experiencia ecológica. Tiene una introducción a las técnicas básicas de composición y estética de la imagen, utilizando la naturaleza como modelo. Este es un taller que va a tener teoría y práctica. De los 3 días a la semana va a haber un día que van a trasladarse a los espacios donde puedan estar en contacto con distintos elementos que componen la naturaleza, para que cada quien, desde su área, bien sea fotografía, video, diseño, artes plásticas, vaya trabajando lo que es la naturaleza como modelo. Este taller lo va a dictar José Luis Jiménez, ornitólogo, ecologista, cineasta y profesor universitario con más de 30 años de experiencia, no solamente nacional sino internacional, en producción audiovisual. La convocatoria para el taller está abierta hasta este viernes 2 de octubre. Para formalizar su inscripción, los interesados deben dirigirse en horario de oficina al piso 2 de la sede de la Casa del Artista, ubicada en Quebrada Honda. Son las 12:17 minutos. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Con música del Oriente Venezolano, se clausurará la Feria Internacional de la Música de Venezuela FINVEN 2015, rindiendo un merecido homenaje a la trayectoria artística al cantautor Gualberto Ibarreto el domingo 11 de octubre a las 7 de la noche en la Sala Ríos Reina del Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño. Así lo indicó José Jesús Gómez, director general del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales. Invitamos a todo el país, lamentablemente estamos solamente en Caracas ahora, pero aspiramos de verdad llegar a otros espacios de la nación. Esta feria va a tener todo el componente ferial, que está muy lindo, porque está también un stand del disco, están editoriales disqueras desde Estado e independientes. Pero además tenemos 6 escenarios simultáneos, como para todos los gustos, donde va a haber rock, ska, reggae, jazz, música tradicional venezolana, salsa. Todos los géneros que tenemos nosotros en el país están presentes allí. Y terminamos con un concierto espectacular en homenaje a Gualberto Ibarreto. En la gala sonará buena parte del repertorio de Barreto, como Anhelante, La Guácara, Presagio, La Carta, María Antonia, Mi Abuela, El Negro y El Catire. Regionales. Y desde este viernes 2 hasta el 4 de octubre, el domingo 4 de octubre, se realizará la segunda edición del encuentro de muñequeras y muñequeros del Estado Zulia en la Galería de Arte ubicada en Maracaibo. Durante el evento rendirán un sentido homenaje a la cultora falconiana María Francisca Bravo, reconocida figura de este arte popular. La actividad contará con la participación de 30 hacedoras y hacedores de muñecas de esta entidad, quienes exhibirán sus creaciones en 3 días de exposición. La cita regional de las muñecas comprende una serie de talleres, conversatorios y encuentros poéticos, la cual inicia este viernes en la Galería de Arte de dicho estado, mientras que el sábado se trasladará a la Casa de la Diversidad Cultural, ubicada en Santa Lucía. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Así como lo escuchan, queridos usuarios y usuarias, tenemos a nuestra entrevistada esta vez vía telefónica, quise decir. Se trata de la presidenta de la Fundación Nuestra Tierra, Leudis González, y el tema es la tercera Expo Feria Internacional del Chocolate, la cual se llevará a cabo en el Poliedro de Caracas. Bienvenida, Leudis. Hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Feliz. Ya inició la tercera Expo Feria. Ya tuvimos el primer día de actividades. El día de ayer rompimos el primer récord Guinness en chocolate para nuestro país. Con la moneda. Estamos muy felices por ello. Aló, te preguntaba si fue el récord roto con la moneda. La moneda más grande de chocolate del mundo, sí, efectivamente. El día de ayer, luego de 10 horas intensas de trabajo, fuimos certificados por el récord Guinness de haber roto pues el récord anterior. Qué bien. ¿Cuánto era el récord anterior y cuánto fue este? Mira, el récord anterior era 658 kilos. Nosotros ayer llegamos a 874 kilos. Wow. ¿Quién tenía el récord anterior, Leudis? ¿Perdón? ¿Quiénes tenían el récord anterior? Los italianos. En Italia, en el 2012, se realizó, en una feria también de chocolates. Qué bien. Bueno, entonces enhorabuena, felicitaciones a todo el equipo que además de enviarles las felicitaciones, quisiéramos que nos dijeras cuántas personas estuvieron conformando gracias, esto. Realmente tenemos 3 días de exhibición de La Moneda, el día domingo la vamos a partir. Los que nos quieran acompañar, estaremos en el Poliedro de Caracas desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, con mucho gusto para que puedan conocer La Moneda. Qué bien. Te preguntaba, Leudis, a ver si puedes detallarnos un poco más acerca de las personas que trabajaron ahí, todo este equipo, cuántos chefs, cuántos cocineros o chocolateros trabajaron en la confección de esta moneda. Estuvieron con nosotros 95 personas, chefs, maestros, chocolateros, de 8 escuelas de gastronomía de Venezuela, incluyendo gente de la Asociación de Chefs de Venezuela, compartieron con nosotros 10 horas de trabajo para la elaboración de La Moneda. Realmente el apoyo increíble cuando esta gente se les invitó a participar de este proyecto. Todos gustosamente se alistaron a hacer este récord y ayer había mucha emoción. Fue un momento impresionante cuando ya definitivamente nos dijeron el sí, cuando ya el juez Guinness certificó. Hubo mucha emoción allí con los muchachos que estuvieron trabajando con La Moneda. Qué bien. Leudis, te queremos preguntar un poquito más sobre nuestro récord, porque ahora es de todos, entonces queremos saber, ¿no?, cómo fue. ¿De dónde vino ese chocolate? Sabemos que tenemos el mejor cacao del mundo. ¿Cómo fue ese proceso? Y quizás, ¿qué fue lo más difícil del récord en cuanto a bueno, porque no por cualquier cosa es un récord y también se puede decir fácil, pero... De sí. Tener una gran cantidad de dificultad. Lo más difícil, en principio, fue, ¿quién lo iba a hacer? Porque nosotros, nace la idea desde la fundación, nosotros lo que hacemos es promocionar el cacao venezolano y a los artesanos del chocolate, ¿no? Y después, conseguir quien se animara en el proyecto que no se había ejecutado en el país antes, que las chocolateras venezolanas no se habían animado a trabajar, creo que fue lo más complicado, porque después que esta gente se acercó y aceptó el reto, empezó todo a fluir, realmente asumieron un compromiso impresionante con nuestro país, y bueno, al día de ayer se lograron todos los objetivos, realmente. Qué bueno. ¿Y no sabes, así a ciencia cierta, de dónde vino ese cacao, de dónde salió ese chocolate? Ah, no, claro, nosotros trajimos cacao del Zulia, trajimos cacao guasare y porcelana, trajimos cacao de Ocumare de la Costa, de Chuao, había cacao de Miranda, había cacao de Caripito en el estado Monaga, que es donde la fundación tiene su sede principal, trajimos cacao de Tamacuro, para completar más de 600 kilos de cacao, para poder transformarlo en chocolate y poder también sacar la manteca para poder realizar La Moneda. Como tal, claro. ¿Ves? Entonces era sumamente importante ese detalle porque en sí La Moneda no solamente es venezolana porque se hizo aquí por venezolanos, sino porque es con cacao venezolano, como lo acabas de decir, mira, de todas esas partes. Y entonces ahora la siguiente pregunta es, ¿cuánto tiempo duró el proceso para que nos dieran la certificación o les dieran en principio a los maestros chocolate? Trabajando antes que el juez llegara, desde que el juez llegó fueron 10 horas. Okay. Pero antes de que él llegara hasta el Poliedro de Caracas ya ellos estaban trabajando derritiendo el chocolate. Hasta nosotros el trabajo fue de 15 horas. Pero realmente Guinness nos certifica 10 porque él llegó a partir de las 10. Y 10 no 12 porque él llegó a partir de las 10. Y el récord no lo certifica. Aproximadamente a las 6:05 de la noche. Oye, qué bien, enhorabuena. Leudis, ¿y se puede ver algo de esto en video en algunas de sus sitios de contacto en las redes? Claro, a través de nuestras redes sociales, @fundatierra en Instagram y @fundatierra en el Twitter, pueden ver información al video, ya han salido en redes sociales, pues, y videos de todo el trabajo que se hizo. Qué bien. Leudis, justo cuando estabas diciendo las redes, no se escuchó muy bien. ¿Las puedes repetir, porfa? Claro, @fundatierra en Twitter y @fundatierra en Instagram, ahí en la página de la Fundación Nuestra Tierra, en el Facebook de la Fundación Nuestra Tierra, también van a poder ver información y Claro. Todo lo que se está realizando en el gobierno. Qué bueno. Leudis, muchísimas gracias por darnos estos momentos y decirnos de la propia fuente todos los detalles acerca de este nuevo récord que nos hace sumamente, felices, se puede decir. Y también si nos puedes comentar algo más de la Expo Feria Internacional de Chocolate, hasta cuándo va a estar, quiénes son los expositores o cuántos expositores están y de dónde. Agradecida con ustedes por la oportunidad y esperamos que puedan compartir con nosotros. Invitamos a toda tu radio audiencia a visitarnos en Poliedro de Caracas desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche y van a conseguir muchísimas cosas sabrosas que van a probar en este fin de semana dulce para los venezolanos. Bien, entonces, ¿y nos puedes dar detallitos acerca de los expositores, como cuántos hay aproximadamente? Claro, mira, tenemos 125 expositores, en su mayoría son expositores artesanales, es decir, son artesanos, son emprendedores del cacao y emprendedores del chocolate. Uh-huh. Y también iniciamos este año, abrimos la parte de repostería, hay muchos reposteros también trabajando con cacao y chocolate, y bueno, están esperando por que ustedes coloquen su producto en el Poliedro de Caracas. Qué bueno. Entonces, ¿van a estar hasta qué fecha y hasta qué horas? Vamos a estar hasta el domingo 4 de octubre. Vale, hasta la noche. De la noche del 4 de octubre. Perfecto. ¿Y tiene un costo la entrada? Sí, cuesta 300 bolívares la entrada. Bueno, está bien. Muchísimas gracias, Leudy, por toda esta información. Les enviamos muchísimo éxito y bueno, que sigan así. Gracias a ustedes por la invitación. Feliz día. Vale, igual. Bueno, queridos usuarios, con esto nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Les agradecemos a todas y todos que nos hayan acompañado. Les comentamos que en el control técnico en un principio estuvo el señor Luyer Loyo, luego Iván McGregor. En la redacción, edición y montaje, Cinema González, Karen Arencibia, James Martínez, Johnny Marquina. Les narró gustosamente Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y feliz fin de semana. El buen ejemplo hay que seguirlo. Síguenos en Twitter, @AlbaCiudad.

1:05 de la tarde, empezamos. Radar 96 activados desde ya. Ustedes, amigas y amigos, con nosotros, nosotros junto a ustedes en Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Sí, señor. Bueno, este programa llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura de la mano del ministro Reinaldo Iturriza. En la dirección de la estación se encuentra nuestro querido amigo Randolph Borges. Inza García está coordinando la producción. Sinamay González coordina el departamento de prensa. Nuestro amigo Luigino Bracci coordina el portal web www.albaciudad.org. En los controles técnicos se encuentra nuestro querido amigo Iván MacGregor. Y en la conducción y producción de este espacio radial, el señor José Gregorio Sánchez El Goyo, y quien tiene el inmenso placer de acompañarles hasta que sean las 3 de la tarde, el 47122, su fiel servidor José Ángel Lanz. Acabamos de escuchar, para abrir nuestro espacio radial, al gran Reinaldo Armas con el tema El Vuelo del Gavilán. Grata información, buena música, y esta es hora ya de activar nuestro radar gaitero. Y ahora llegó. Llegó. Radar Gaitero. Este mes, el décimo mes del año, este 2015 se ha ido volando, amigas y amigos. Y hoy, como siempre, tenemos Gaita de la Buena. El gallito también se apareció por aquí. Teníamos días que no lo escuchábamos. Yo no sé qué le da de comer el señor José Gregorio Sánchez El Goyo a ese pobre gallito, de verdad. No sabemos qué le da de comer al pobre gallito. Pero bueno, a esta hora de la tarde vamos a complacer una petición que nos hicieron a través de nuestro Twitter, @radar96fm. Un saludo para nuestro amigo @JohnnyLopez, quien nos pidió el tema Burrales. Aquí está, Burrales, de Disipa la Gaita. Ya venimos. Porque Margarita, que es una isla rodeada de agua salada. Le voy a echar a este bendito gobierno que a mí me quería enjuiciar. Si me matan y me muero, la culpa le voy a echar a este rojito gobierno. En mi gobierno vamos a mejorar la inseguridad. ¡Ay, de chico la volvió a poner! Y se fue pa' Lima, el disparatero. Te pido, Diosito, no lo vayan a buscar. Descanso de los pies. El filósofo estadista de homicidios quiso hablar. Presentó una larga lista que no la sabía explicar. El filósofo estadista de homicidios quiso hablar. Presentó una larga lista. Porque hay un parte de guerra en este país. 30,000 muertos semanales y nos estamos metiendo los autosuicidios. Me equivoqué mal. regalaba relojes caros a todo el que lo apoyó. Entre regalos y regalos a mucha gente compró. Le daba relojes caros. Aló, ¿qué fue, mija? ¿Cómprate los relojes? ¿Cuánto fue la cuenta? Ah, yo te llamo más tarde, que se escucha borroso. Y que se escucha borroso otra vez. Y por Dios, no quiero que lo vayan a buscar. Que lo dejen allá. Por mí que se quede. Creer en cantos de ballena. La 1:11 de la tarde, bastante jocoso ese tema musical. Burrales, de Disipa la Gaita, del año 2009, ese tema musical que acabamos de escuchar. Y continuamos con más de Radar 96 por la señal de Alba Ciudad, 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Ustedes se pueden comunicar con nosotros a través del 0416-634-1264. Nos piden su tema musical favorito y a medida de lo posible le complaceremos a esas personas que nos piden esos temas musicales. Bueno, les decimos, amigas y amigos, que unas 164 agrupaciones se van a presentar en la FinVen 2015 a partir del próximo miércoles. El primer mercado de música realizado en el país inicia este miércoles, amigas y amigos, el 7 de octubre, día también que inicia el béisbol profesional venezolano. Bueno, fíjense, para contemplar durante estos 6 días más de 1.500 actividades. Se trata de la Feria Internacional de la Música de Venezuela, FinVen 2015, que va a realizar un circuito de presentaciones en 6 tarimas, cada una representando diversos géneros musicales y actividades formativas. Y todo aquel artista que participe tendrá su disco. Así lo indicó José Jesús Gómez, director general del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, IAEM, en rueda de prensa realizada este miércoles desde el Teatro Teresa Carreño. Todo lo que se toque allí se va a grabar en audio y video para que de alguna u otra forma se haga que las agrupaciones tengan un material digno, que se va a grabar con alta definición y las mejores características de audio. Todo esto con el fin de que puedan entregar a 40 programadores nacionales y 45 programadores internacionales que estarán presentes en la feria el mejor material, con el fin, por supuesto, de que puedan ser evaluados para su participación en festivales internacionales. Gómez hizo énfasis que la feria absorbió una experiencia muy positiva realizada por el Ministerio de la Cultura en años pasados, como lo fue Venezuela Disco, que se hizo en 2012 y en 2013, pero que ahora incorpora la posibilidad de presentaciones ante programadores nacionales e internacionales con el fin de proyectar a los artistas. FinVen contará con 164 agrupaciones del 7 al 11 de octubre. Escuchen dónde va a ser, amigas y amigos, en el Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño, incluyendo sus 2 grandes salas y sus espacios abiertos, la Plaza de los Museos, el Eje del Buen Vivir, UNEARTE y el Museo de Bellas Artes. Así que a partir del próximo miércoles, allí nos vamos a ver en la Feria Internacional de la Música 2015. Continuamos con Buena Gaita. A continuación, Coquimba y Oscar de León con el tema ¡Qué tontería! Y ahora la gaita en Radar. A la mujer que dejé, voy a enviarle 4 letras. Conectando. Conectando. Radar 96. La 1:17 de la tarde. Escuchamos a Coquimba, dúo con Oscar de León y el tema qué tontería es. Dice esa canción ser celoso. El hombre celoso no tiene vida porque siempre va a estar desconfiando. Ay, ay, ay. 0416-634-1264. Ustedes nos pueden mandar su mensaje de texto. También pueden solicitar música, mandar saludos a través del 0416-634-1264. Por supuesto, de Radar 96, tu revista cultural, musical y deportiva. Tenemos más información por acá para todas y todos ustedes. Les decimos que la Cinemateca de Bellas Artes va a abrir nuevamente al público. La Sala Cinemateca Museo de Bellas Artes estará nuevamente a disposición de la audiencia caraqueña a partir de este 1 de octubre, cuando se va a realizar la función inaugural de la muestra Fiesta de Cine y Música con la proyección del documental Cuatro Cuerdas, Una Patria de este año, de Eric Splinter. En el largometraje documental Cuatro Cuerdas, Una Patria, el reconocido cuatrista Luis Pino nos llevará en la búsqueda de la identidad venezolana a través de la historia y ejecución de su instrumento y de una serie de entrevistas a diferentes artistas quienes hablan sobre el cuatro y las diferentes maneras de tocarlo en las distintas regiones de nuestro país. Esta proyección contará con la presencia del director de la mencionada película y es la primera exhibición de los 10 títulos que comprenden la muestra Fiesta de Cine y Música, un selecto ciclo que ha preparado la Cinemateca como antesala a la primera Feria Internacional de Música de Venezuela, FinVen 2015. Así que ya a partir de hoy pueden ustedes disfrutar nuevamente de la bellísima Cinemateca Nacional. Así que no se lo pueden perder, esto es en el Museo de Bellas Artes. Seguimos a la 1:19. Buena música, como la que viene a continuación. La agrupación Happy Gaita y el tema Ritmos Antañones. Ya venimos. Levántense del asiento con esta gaita tradicional. Escuchen el sentimiento que uno le pone para cantar. Levántense del asiento con esta gaita tradicional. Escuchen el sentimiento y el golpe añejo que aquí les dejo. Alegre para cantar. Con los antañones, ritmos antañones. Alegre la bailan, la tocan y cantan.

Radar 96. Radar 96. La 1:31 de la tarde. Continuamos con más de Radar 96. Amigas y amigos, escuchamos un tema de las Estrellas del Zulia. Yo quiero cantar la gaita. Bellísimo tema musical. Bien sabroso también para esta hora de la tarde. Y bueno, amigas y amigos, a través de Venezolana de Televisión, estamos observando, ustedes también lo pueden hacer a través del Canal 8, imágenes de la gran marcha en apoyo, por supuesto, recordando al primer año de la siembra de Robert Serra, la juventud en pleno, en las calles de nuestra ciudad capital. Un abrazo para todos esos muchachos y muchachas que están allí, bueno, de alguna manera conmemorando el primer año de la siembra de Robert Serra. Un abrazo para todas esas jóvenes y jóvenes que están allí en esta hora, exactamente a la 1:33 de la tarde. Bueno, continuamos con más información, amigas y amigos, y les decimos que en octubre impartirán taller de composición y estética visual en la Casa del Artista. La Casa del Artista dictará el taller creativo Naturaleza en la Composición y Estética Visual, Ecología del Arte, con la colaboración del tallerista José Luis Jiménez, desde el próximo 5 de octubre hasta el 6 de noviembre. El taller comprende las expresiones visuales como base para la creación de arte ecológico. Las habilidades que podrán potenciar los participantes son el dibujo, cine, pintura, diseño gráfico y fotografía, y va a ser dictado los días lunes, miércoles y viernes desde las 2 de la tarde hasta las 4 de la tarde. Las inscripciones del taller iniciaron este lunes 28 de septiembre y estarán abiertas hasta el 2 de octubre. Es necesario que los interesados formalicen su inscripción en el piso 2 de la sede de la Casa del Artista en horarios de oficina. José Luis Jiménez es un reconocido profesor universitario, ecologista, comunicador y cineasta venezolano, con más de 30 años de experiencia en la producción audiovisual. Él también realizó una maestría de artes con especialización en cine y video en la American University de Estados Unidos, y sus trabajos han sido publicados en la Organización de Estados Americanos y por la Universidad de Florida. Este caballero también fue egresado, por supuesto, en la Universidad Central de Venezuela. Nosotros continuamos con buena música y a continuación, Mr. Goyo, bienvenido, mi hermano. Muy buenas tardes. ¿Cómo me le va? Excelente, José Ángel, excelente. Claro que sí, disfrutando, ¿no? De Radar 96, estaba hace unos minutos supliendo allí a nuestro querido amigo Iván McGregor en los controles técnicos, que ya se incorporó de nuevo a sus labores. Sí, bueno, una emergencia que le surgió ahí al compañero Iván, bueno, como a todos los seres humanos, pero ya está así aquí. Así es. Bueno, ya lo tenemos aquí. Continuamos con más música, Sol Naciente, y el tema Sin Gaita. No se escucha el 2-3, el 4 altivo arrancando, no hay repique de tambora, tampoco un furro roncando, el trino de la charrasca no brilla ni da alegría, y es porque la gaita mía ha muerto y en paz descansa. Sin gaita no hay alegría, sin gaita no hay Navidad. Invasión por TV y radio, en casa, calle y trabajo. Es un bombardeo continuo de sonidos importados, dejando casi en silencio la gaita que tanto amamos. cuatro gaitas de siempre, no hay brillo ni variedad. Otros mezclan su sonar con ritmos incoherentes, con la excusa recurrente de hacerla más comercial. De defender mi bandera, no cerremos nuestras puertas a la música extranjera, pero tampoco callemos el canto de nuestra tierra. Una con 38 minutos de la tarde, escuchamos ese tema de la agrupación Sol Naciente de Gaita, por supuesto, y la canción Sin Gaita. Sin Gaita, las navidades no serían igual, señor Boy. Así es, hermano, así es. Bueno, imagínate en verdad, un diciembre o unas navidades sin gaita. No, no serían qué navidades. Triste, sí. 0416-634-1264. Ustedes nos pueden enviar su mensaje de texto por esa vía, el 0416-634-1264 también. Pueden llamarnos directamente al estudio, señor Goyo. Así es, los números son el 0212-562-7949 y el 0212-562-3953. Así es, también estamos activados en las redes sociales, señor Goyo. Así es, el Twitter de esta su emisora es @albaciudad. El Twitter de este su programa y también el Instagram, @radar96fm. Así es, amigas y amigos, pueden escribirnos a toda hora por allí también, al 0416-634-1264. Bueno, señor Goyo, el día de hoy se estrenará serie de muestras dancísticas en honor a César Rengifo, con una muestra coreográfica desde hoy hasta el sábado. La Compañía Nacional de Danza va a rendir un homenaje al pintor y dramaturgo César Rengifo en la Sala Juana Sujo de la Fundación Casa del Artista, con acceso gratuito para el público. Dicha muestra comprende cuatro propuestas llamadas Teselas, Hombres P, Poesías de un Instante Perdido y La Malquerida, las cuales están programadas para las 5 de la tarde. Teselas contará con el trabajo del dúo coreográfico conformado por Yulimar Salas y Yeseni González. Hombres P refleja los ideales de Rengifo y está dirigida por las coreógrafas Fabioli Mendoza e Ildemar Saavedra. Poesía de un Instante Perdido será dirigida y ejecutada por la bailarina Dairi Pérez y La Malquerida será dirigida e interpretada por Yeseni González. César Rengifo nació en Caracas en 1915 y falleció en 1980. Realizó sus estudios en la Academia de Bellas Artes de Caracas en el periodo comprendido entre 1930 y 1935, teniendo un conocimiento, señor Goyo, de la pintura. Además, fue gran dramaturgo, poeta, periodista y promotor cultural. Señor Goyo, ¿verdad? ¿Qué gran hombre, ¿no? Fue César Rengifo, mi hermano. Sin lugar a dudas, hermano, uno de esos insignes venezolanos que no puede pasar nunca de la mente del pueblo, hermano. Así es, para el año 1959, César Rengifo fundó la Escuela de Artes Plásticas del Estado Mérida. Posteriormente recibió diversos galardones, entre los que destacan el Premio Nacional de Pintura y el Premio Arturo Michelena en 1955. Continuamos con buena música a la una con 43 minutos. Vamos con la agrupación Ancestros y el tema La Gaita de la Semana. Ya venimos. Esta me enciende las ganas de cantar y de gozar, porque me pone a libar los siete de la semana. Esta me enciende las ganas de cantar y de gozar, porque me pone a libar los siete de la semana. La gaita de la semana no tiene comparación y tiene su ebullición en la radio venezolana. El lunes del zapatero, el martes es de ratón, los miércoles son de unción y los jueves son cañeros. Viernes, sábado y domingo son los días de función. El lunes del zapatero, el martes es de ratón, los miércoles son de unción y los jueves son cañeros. Viernes, sábado y domingo son los días de función. Sion, sion, sion, sion, sion, sion. Y esto es Ancestros. Fui de compra y me entretuve un lunes en Santa Lucía. El que se lo pega el lunes, se lo pega todos los días. Fui de compra y me entretuve un lunes de Santa Lucía. El que se lo pega el lunes, se lo pega todos los días. La gaita de la semana no tiene comparación y tiene su ebullición en la radio venezolana. El lunes del zapatero, el martes es de ratón, los miércoles son de unción y los jueves son cañeros. Viernes, sábado y domingo son los días de función. El lunes del zapatero, el martes es de ratón, los miércoles son de unción y los jueves son cañeros. Viernes, sábado y domingo son los días de función. Sion, sion, sion, sion, sion, sion. Francisco Aparicio. En la radio suena y suena, es el himno de las taguaras, se oye más que una pepa en tapa. En la radio venezolana. El lunes del zapatero, el martes es de ratón, los miércoles son de unción y los jueves son cañeros. Viernes, sábado y domingo son los días de función. El lunes del zapatero, el martes es de ratón, los miércoles son de unción y los jueves son cañeros. Viernes, sábado y domingo son los días de función. Envíanos tu mensaje de texto al 0416-634-1264. Tu participación es muy importante. La 1:47. Continuamos con más de Radar 96 en tu radar gaitero. Amigas y amigos, escuchamos a la agrupación Ancestros y el tema La Gaita de la Semana. ¿Qué le pareció La Gaita de la Semana, señor Goyo? Tremendo tema, hermano. Así es. Nosotros seguimos aquí en Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, y le damos la bienvenida a mi tía Maigualida, siempre tan hermosa, siempre tan bonita, siempre con ese perfume. A Jazmín, qué rico huele la tía Maigualida. Bienvenida, tía, a Radar 96, una vez más. Hola, muchachos, hola, Iván, a Goyito. Y el besito, tía Maigualida. Ya voy, ahorita ya voy para allá, ya va. Ya va, yo no tengo ya 20 años ni 15 años, ya va. Se ve muy buena moza, tía Maigualida. Toda la vida. Claro que sí, bien arregladita, como siempre. De verdad que su esposo debe estar orgulloso de tener una mujer como usted. Más le vale, oíste. Más cierto, le vale. Aquí está, lo tenemos al lado, a nuestro querido amigo Farfán, alias Pavo Viejo. ¿Cómo está, señor Farfán? Hola, buenas tardes, muchachos. Buenas tardes, hermano querido. No, mira, yo, como dicen por ahí, yo estoy ya para gozar, feliz. Ah, qué bueno, qué bueno. Usted se ve que le gusta hacer ejercicios, ¿no? ¿Ah? No le gusta. Ya con eso me lo dijo todo. ¿Qué? ¿No le gusta hacer ejercicios? Claro que sí, vale, claro que sí. Todos ¿Qué los tipo días. De ejercicios hace usted? Cardiovascular y cosas. ¿Qué? Cardiovascular. ¿Qué dijo usted por allí, señor? Bueno, eso, los cardiovasculares también. Dios mío, no puede ser. Señor Goyo, este caballero también está en la misma tónica de Isidio y de estos caballeros. Yo te voy a decir, José, no sé, Ángel, sinceramente, sin comentarios. Por acá nos llegó un mensaje de texto que dice lo siguiente. La jornada de salud pautada para el 10 de octubre para personas con discapacidad en el CDI Manuela Sáenz, en la Gran Colombia, fue suspendida. Esto lo dice la señora Miriam Guevara. Gracias, señora Miriam, por ese mensaje de texto. Y volvemos a repetirlo una vez más. La jornada de salud pautada para el próximo 10 de octubre para personas con discapacidad en el CDI Manuela Sáenz, en la Gran Colombia, fue suspendida. Lo escribe la señora Miriam Guevara. Bueno, señor Goyo, de verdad le decimos que no tenemos más información, pero sabemos que esto es en la parroquia Santa Rosalía. Un abrazo para la señora Miriam Guevara y para todas las personas de Santa Rosalía que se enteraron ya de este mensaje que le acabamos de leer gracias a la señora Miriam. Señor Goyo. Así es, gracias por la información y bueno, pendientes allí, ¿no? Así es. Bueno, cerramos la primera hora de Radar 96 y con ella cierra el Radar Gaitero de este día. Vamos a escuchar a la agrupación Todos Estrellas con el tema La Gaita Universal. Y ahora La Gaita en Radar. Oye, la orquesta, Fernando. Universal.

barreras. Radar 96. Radar 96. Las 2:00 de la tarde, Mr. Goyo. Arrancamos la segunda hora de Radar 96 por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, con nuestra sección La Rocola con sabor latino. Escuchamos a la gente, esas bellísimas mujeres de la orquesta Son Caribeñas, soneras, Mr. Goyo. Así es, hermano. Bueno, se activa esa rocola, se activa esa música que le gusta tanto a la gente y a nosotros también, hermano. Así es, Mr. Goyo. Nosotros acabamos de disfrutar de esa agrupación. Esas bellísimas mujeres van a estar en el FinBen o en la FinBen 2015. Son Caribeñas, el próximo viernes, así como lo escuchan. ¿Dónde? Debajo de la patana habrá tambores y salsa. 11 de octubre es el día del cierre. El 8 de octubre empiezan los conciertos en los espacios abiertos. Y ese día, amigas y amigos, el día que se presenta la agrupación o la orquesta Son Caribeñas, va a arrancar a las 2 de la tarde con la agrupación Oeste 11. Luego vendrán nuestros queridos amigos de la Orquesta Dinastía, quienes tuvimos hace un tiempo aquí en Radar 96. También nuestros panas del Grupo Mango. Esto va a ser a las 4 de la tarde. Y a las 5 estarán las bellísimas Son Caribeñas, mujeres hermosas de Venezuela. Y a las 6 de la tarde, adivine quién, señor Goyo. ¿Quién? A ver. La Orquesta Los Sopranos. No se pueden perder este concierto que arranca y que está en el marco de la FinBen 2015, el próximo día viernes. Esto va a ser el viernes 9 de octubre, desde las 2 de la tarde. Y más adelante le tenemos más información acerca de este maravilloso evento. Otro que dice presente, señor Goyo, en esta maravilla de Feria Internacional de la Música. ¿Adivine quién se trata? Vani Costa, mi hermano, también dice presente. Presente, así es. Y él va a estar el próximo jueves junto a la agrupación Curipaya a las 2 de la tarde. Luego a las 3 de la tarde nuestro pana Vani Costa. A las 4 nuestros queridos amigos de Afrocódigos. Y después a las 5, ¿usted sabe quién? ¿De quién se trata? Sardinas de Naiguatá. ¿Mejor? Imposible, hermano, eso va a estar buenísimo, ¿viste? Claro que sí, mi hermano. Nosotros, continuamos y les decimos a todas y todos ustedes que tenemos por acá mensajes de texto. La señora Miriam nos pregunta quiénes fueron los ganadores de la franela y también del CD. Bueno, señora Miriam, usted fue una de las ganadoras. Nosotros se lo dijimos ese día, quizá usted no lo escuchó, pero usted es una de las ganadoras. La señora Ana también se ganó tanto el CD como la franela. Fueron puras damas las que ganaron ese día, Mr. Goyo. ¿No es así, mi hermanazo? Así es, que participaron y bueno, nosotros gustosamente nos regalamos, pues, le chequeamos estas franelas del emisor. Así es. Bueno, por supuesto, continuamos con este sexto aniversario de Alba Ciudad 96.3 FM. Sí, doctora Galera. ¿Una torta? No, aquí hoy no tenemos torta. No. Ah, que ustedes nos va a traer una tortica. Qué sabroso, la doctora Galera. No, bueno, más nada, ya resolvimos. Mejor imposible.

Envíanos tu mensaje de texto al 0416-634-1264. Tu participación es muy importante. Las 2 y 10 minutos de la tarde, escuchamos a Vani Costa con el tema Mataste el Amor. Vani Costa dice presente en la FinBen 2015, Feria Internacional de la Música. Bueno, amigas y amigos, este muchacho, quien ha estado brillando en el mundo de la salsa durante mucho tiempo, se va a presentar el próximo jueves a las 3 de la tarde. Entrada libre, amigas y amigos, va a ser debajo de la patana. Esto es Tambores y Salsa, habrá ese concierto allá en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño. Ese mismo día se va a presentar a las 2 de la tarde la agrupación Curipaya. También Vani Costa a las 3, Afrocódigos a las 4 y Sardinas de Naiguatá cierra ese día a las 5 de la tarde. Esta feria, señor Goyo, trae de todo y para todos los gustos. ¿No es así, mi hermanazo? Así es, hermano. Y ahí para todos los géneros, desde la música tradicional venezolana, José Ángel, pasando por la salsa y finalizando con el rock. Y la música electrónica también, dice también, el presidente. Así es, haciendo un recorrido, un breve pasaje por todos los géneros musicales, allí lo van a encontrar. Así es, no se la pueden perder a partir del próximo 7 de octubre hasta el 11, día del cierre, que también hay tremendos conciertos para ese día. Y si hablamos de conciertos, señor Goyo, para esta noche también le hacemos la invitación a todas las personas que nos están escuchando, Mr. Goyo, porque va a haber un maravilloso concierto.